En este programa vamos a hablar de la industria del contenido para adultos, un tema que a menudo está lleno de tabúes, prejuicios y también de riesgos. Desde Website Stories creemos que es fundamental separar lo que es el entretenimiento para adultos de lo que debería ser la educación sexual real, especialmente para la infancia y la adolescencia. El porno no puede ni debe sustituir a una educación sexual sana, libre de violencia, donde se respeten los cuerpos, las decisiones y la diversidad de las personas. Y queremos dejar muy claro que rechazamos cualquier forma de violencia, machismo o cosificación de las mujeres, algo que lamentablemente todavía está muy presente en gran parte del consumo del porno. La conversación de hoy con Bel Gris no es una invitación al consumo acrítico, sino una oportunidad para reflexionar sobre cómo se puede crear, mostrar y vivir la sexualidad desde otros lugares, con consentimiento, con responsabilidad y con respeto. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, huemaníacas y huemaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Hoy tenemos como invitado a Bel Gris, productor y actor de contenido atrevido, de origen barcelonés, creador de Teta Tita, productora independiente que lleva más de una década desafiando a grandes plataformas, a la piratería y, por qué no decirlo, a la hipocresía social que consume porno, pero luego se escandaliza al mencionarlo en la hora de la sobremesa. Vamos a hablar con Bel de lo que significa trabajar haciendo contenido atrevido desde dentro, de consentimiento también vamos a hablar, de tabúes, de explorar los propios deseos frente a la cámara, de negocio y de morbo. Bel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. A ver, ya de entrada, muchísimas gracias. Te agradezco que haberme invitado. Y, ostras, impecable la presentación que me acabas de hacer. O sea, me ha encantado. No, yo creo que ya no puedo añadir nada más. Hombre, espero que añadas, o sea, muchas cosas y sobre todo que tengamos una conversación divertida, desenfadada y que también desmitifiquemos el tema del contenido para adultos porno, vamos a decirlo así, aunque a ti te gusta llamarlo y a mí me parece una expresión que se ajusta súper bien al contenido que tú creas, que ya entraremos en ello, que es un contenido atrevido y divertido y muy cachondo y que nada tiene que ver con otro tipo de contenido que pues desafortunadamente está en redes y está al alcance de muchas personas, sobre todo de gente joven, que siempre debe ir acompañado de una información y una educación sexual. No vamos a entrar en esos temas porque sobre todo vamos a intentar pasárnoslo bien. Y yo te quiero preguntar, ¿qué fue antes, la música o el contenido atrevido? A ver, profundamente yo creo que fue la música. Es decir, ya desde bien pequeño la música me ha acompañado muchísimo y cantaba por dentro, cantaba hacia afuera. Es decir, es la música siempre me ha estimulado muchísimo. O sea, ya de bien pequeñito también pues tocaba con mis hermanos así en plan muy poco profesional, pero tocábamos canciones y cantábamos y tal. Y luego, pues bueno, evidentemente apareció lo otro, que son los contenidos que yo les llamo atrevidos. No me gusta llamarle pornografía porque entonces es como que ya caes en el señalamiento, ¿no? En la etiqueta. Es decir, él se dedica a esto, ya está, ya hay prejuicios, etcétera, ¿no? Y hay estigma social y te señalan como eso. Por eso pues me gusta llamarle audiovisuales atrevidos. Y además yo creo que lo son, porque en tu página, en Teta Tita, el contenido que se puede encontrar, además de ser muy variado y para mí muy diferente, en el sentido de que es un contenido amable, divertido, donde no se ve ningún tipo de, no se percibe ningún tipo de violencia hacia nadie que participa, pues bueno, creo que es una rara avis dentro de lo que es el contenido para adultos. Me decía el otro día una amiga con la que estaba hablando acerca de esta conversación que íbamos a tener, que bueno, que era un tema pues eso, que me parecía como delicado, pero que quería afrontarlo de una manera, pues eso, desenfadada, divertida, y ella me respondía, bueno, hemos crecido toda la vida con Disney y con pornografía. Entonces, si hablamos de Disney, ¿por qué no vamos a hablar de contenido, de ese otro contenido, ¿no? Que parece como que siempre tenemos como vergüenza a la hora de hablar y que tiene, como tú bien dices, ese estigma, que muchas veces pues hay un motivo por el tipo de contenidos que se ofrece en otras plataformas, pero que Teta Tita ofrece algo muy diferente. Oye, ¿cómo surge la idea de Teta Tita? Bueno, la idea de Teta Tita precisamente surge porque yo quise ser actor, digamos, quise ser actor pornográfico, y entonces empecé pues a trabajar para otras productoras y tal. Y realmente, bueno, yo ya tengo experiencia en montar empresas y todo esto, y en este caso yo no quería montar una empresa, sino que lo que quería era ser un simple pues intérprete pues de este tipo de audiovisuales. Y lo que vi y lo que percibí y lo que me pedían pues no me gustaba, porque precisamente me pedían, la mayor parte de productoras me pedían violencia, yo le llamo violencia gratuita, que es a estimular al espectador pues con una violencia sexual explícita, gratuita. ¿Por qué gratuita? Porque la contraprestación es ofrecer esta, es lo que yo considero, ofrecer esta violencia pues para abusar pues como de poder, ¿no? Una figura que abusa con otra figura por un tema pues de poder y tal, y el espectador disfruta viendo esta violencia porque sí, ¿no? Entonces, claro, yo por ejemplo en los audiovisuales que hago sí que existe una violencia, pero es una violencia de guión. Es decir, que hay un porqué, ¿no? Intento explicar, transmitir una historia en la que quizás pues igual me pueden matar, ¿no? O puedo matar yo a alguien, pero hay un porqué, hay una trama, hay un guión, o al menos esto es lo que intento. Pero el lo que es el acto sexual violento, basado en que hay una persona que menosprecia a la otra de forma vertical. Y entonces el quien está mirando disfruta de ello, hostia, qué bestia, ¿no? Porque estás anulando a otra persona, o estás anulando incluso a lo que se llama un grupo de personas, ¿no? No me gusta llamar los colectivos, tal, no sé qué, ¿no? Pero igual ya es un poco, por ejemplo, el machismo, ¿no? Es promover el machismo pues en base a esto, ¿no? Base pues a humillar a la figura femenina ante la masculina, ¿no? Esto es un poco lo que ha tenido muchísimo éxito históricamente en pornografía. A mí me parece súper interesante porque también es mi punto de vista, ¿eh? Pero bueno, las escenas que ya también nos contarás, porque hay escenas que son producciones propias, por así decirlo, ahí yo no soy el entendido, porque luego creo que hay otras escenas donde, o que Teta Tita incluye contenido, está grabado un poco fuera de aquí, no lo sé, con actores extranjeros, me parece, ¿verdad? Sí, correcto. Pero el contenido nacional, por así decirlo, yo lo encuentro tremendamente bucólico, divertido, campestre, porque hay una fascinación tuya por espacios abiertos, por la naturaleza, por los ríos y por las playas, que me parece que le da un toque como muy, pues eso, muy natural, no como un acto que se está generando de una manera oculta, privada, sucia, sino como algo que surge entre dos, tres, las personas que están implicadas y que lo están disfrutando todas y cada una de ellas. Sí, es que es un poco lo que intento, ¿no? Pues que creo que vivimos, bueno, yo particularmente vivo en ciudad, ¿no? Y las ciudades pues nos ofrecen unos espacios cerrados, de edificios altos y tal. Y bueno, y puedo buscar estimulación dentro de este espacio, pero me estimula la naturaleza, la apertura, ir a la montaña, los ríos, el agua cristalina, todo esto siempre me estimula y me me llama a lo que sería sexo. Y quiero hacer un inciso, que antes he dicho, por ejemplo, la violencia del hombre hacia la mujer, pero también hay violencia entre hombre y hombre, también hay violencia entre mujer y hombre, o sea, la mujer verticalmente hacia el hombre, cuidado, ¿eh? O sea, hay todas, o sea, no es porque sea de hombre a mujer, tradicionalmente sí que ha sido así, pero también está la otra parte, ¿eh? En pornografía entre hombres, por ejemplo, hay mucha violencia muchas veces de una parte que domina a la otra y entre mujeres, o sea, mujeres hacia hombres, en pornografía también existe esta violencia, ¿eh? Por ejemplo, pues que te menosprecian porque no funcionas y esto para un hombre es muy duro. Quería hacer este inciso para que no... O sea, que cada caso es distinto, ¿eh? Hay que individualizar caso a caso. Claro, estamos hablando de un negocio, porque vamos a llamarlo así, es un negocio donde se establecen estas relaciones de poder y se generan muchas veces, pues eso, relaciones muy, muy, muy, sí. Muy nocivas, donde el consentimiento no acaba siendo real, acaba siendo un consentimiento viciado. Exacto. Yo leí en una entrevista que te hicieron un poco cómo describías ese consentimiento viciado, que bueno, a poco que conozcas un poco la realidad, ni siquiera cómo funciona la industria, sino la realidad en general, incluso de las propias relaciones sexuales, un consentimiento viciado, pues cuando existe, por ejemplo, una necesidad económica, o que también ahí entraríamos en otro tema que no nos vamos a meter ahora, y sobre todo el tema de personas que igual realizan prácticas sexuales bajo efectos de sustancias, etc, etc. ¿Cómo ves tú el tema del consentimiento y cómo está eso dentro de tu productora y de tu creación? Bueno, el tema del consentimiento es un tema importantísimo. O sea, realmente cuando nosotros hablamos con actores y actrices para realizar pues producciones, lo que hacemos previamente es reunirnos físicamente con esas personas, a no ser que ya las conozcamos, hablamos con ellas, les explicamos pues que esto se va a ver toda la vida. En internet, en el mundo de internet y tal, y les avisamos previamente pues que se va, que eso, que se verá toda la vida y tal, y que realmente pues que existe una estima social, etcétera, ¿no? Avisamos de estos peligros, ¿no? O como le podamos, o efectos negativos, ¿no? Y aparte de esto, pues claro, el tema del consentimiento es importantísimo, porque el primer consentimiento creo que es este, ¿eh? Decir, alerta, que te van a ver toda la vida y no se podrá quitar nunca este contenido por más que quieras. La segunda alerta es que realmente pues, el acto sexual que realices con la otra persona, con las otras personas, será real y tiene que estar, o sea, tiene que haber voluntades entre las partes, voluntades reales que no sean viciadas, en el sentido pues de que todo aquello que estés haciendo pues realmente quieras hacerlo y que en el momento que no quieras seguir con lo que estés realizando, que lo digas de verdad y que lo sepas cortar comunicándoselo a la otra persona. Y previamente, antes de los rodajes, siempre hablamos mucho, oye, pues no me gusta que me azoten, no me gusta que me tiren del pelo, no me gusta, ¿sabes? O sea, todas estas cosas, ¿no? O yo qué sé, o cualquier cosa, ¿eh? No me gusta que, bueno, no voy a dar detalles. Y entonces, evidentemente que no se hayan tomado drogas ni sustancias que te puedan alterar la capacidad de consentir y que todo esto pues quede muy claro. Es evidente. Oye, Belgris, ¿de dónde viene el nombre? Belgris, a ver, el nombre Belgris viene, digamos, el concepto es que un bel en catalán, es un velo, es un velo. Gris es el color del contraste. Le puse con V porque pensé que la gente lo buscaría con B siempre. Y entonces es un velo gris. Para mí el gris es el color del contraste. Es decir, nada es blanco ni nada es negro, sino que te, o sea, te pueden dar una serie de ideas o tú puedes tener unas ideas preconcebidas y que te las pueden cambiar, ¿no? Y que tú se las puedes cambiar algo a alguien o que puedes debatir. Y el velo pues es una máscara que no acaba de ser una máscara. O sea, Bel es un personaje, no soy yo, no es la persona, sino que es un personaje. Y el velo, pues un poco, pues disimula mi persona, ¿no? Y a través de este velo, pues bueno, pues puedo expresarme de otras maneras que quizás como persona, pues no quiero o no me interesa expresarme. Y el gris, pues es esto, es el estar dispuesto a debatir y estar dispuesto a que me cambien esquemas. Me encanta, o sea, que... no imponer ideas. Me encanta esto que dices de cambiar esquemas, porque esa exploración, yo creo que tú la has hecho en tus vídeos, la has realizado por entrevistas que he leído y escuchado, ha sido un proceso como muy natural, muy orgánico. Evitas hablar de categorías como hetero, bisexual, gay, pero también te he escuchado que te gusta jugar y que te ha gustado también jugar a provocar a actores que principalmente habían acudido a rodar una escena en calidad de actores heterosexuales y buscar un poco provocar o buscar otro tipo de... A mí esa evolución que la he visto en el contenido, como todo el mundo, me ha parecido muy, muy orgánica, muy sana y muy divertida. Sí, ¿Cómo la ves tú? Sí. Aclarar en este punto otra vez el tema del consentimiento, ¿eh? Es decir, son personas pues que vienen, por ejemplo, un chico pues que va a tener una relación con otra chica y hacemos un trío, hay un segundo chico, y entonces aviso previamente al chico que entre nosotros quiero que haya interactuación y que realmente quiera la otra persona que haya este contacto, ¿no? El contacto visual, contacto físico. Le explico o él me explica cuáles son los límites, ¿no? De decir, oye, pues mira, pues no me gusta que me pongan la punta en la boca, tal, no sé qué, del chico, ¿eh? O el otro dice, no, pero puedes, si quieres, puedes introducir dentro de la boca, ¿eh? ¿Sabes? O sea, es un poco, me refiero que pactamos previamente qué queremos hacer, qué no queremos hacer, tal. Y... O sea, inicialmente sí que son personas que no quieren tener sexo con personas del mismo sexo, pero que en realidad sí que quieren, pero quizás no quieren tanto que les vean haciendo esto. Porque he tenido pues experiencias pues de chicos que han querido jugar a este juego. Y que luego, pues, igual se echan hacia atrás y no les ha acabado de... O sea, sí que les ha gustado, pero no quieren que sus amigos les vean haciendo esto, porque han tenido la experiencia esta, que han disfrutado el momento, pero luego sus amigos les han dicho, ostras, pero tú eres tal, tú eres cual. Entonces, el eres, ¿qué quiere decir eres? ¿Tú eres bisexual? ¿Tú eres gay? ¿Tú eres...? ¿Cómo eres? Yo no soy nada, yo no sé lo que soy, yo soy... Soy como soy, ¿no? Y no porque me guste o porque reciba estímulos del otro sexo y me atraigan, o sea, o del sexo propio, del mismo sexo me refiero, no por eso seré identificado como bisexual o como heterosexual o como homosexual. O sea, ¿por qué tenemos que poner estas clasificaciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Yo no tengo necesidad de que me señalen o me identifiquen como no sé qué o como no sé cuántos. Yo me identifico pues como persona que soy y yo no sé ni lo que soy. O sea, yo qué sé que soy. Soy lo que soy. Y además puedes evolucionar, puedes jugar con ello también, que no tienes por qué estancarte en una forma de ser. Claro. Recibo estímulos y los gestiono de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, muchas veces recibo pues mensajes de personas que dicen que son gays y se enfadan porque no soy del todo gay. Y personas que son heterosexuales se enfadan porque no soy del todo heterosexual. Y entonces, o sea, no sé, yo qué sé que soy. Aclararos vosotros o identificadme a vosotros como queráis, pero yo no me quiero identificar como nada. Yo simplemente lo que hago es recibir estímulos, me ponen las situaciones, igual hay una persona que en aquel momento me atrae y al día siguiente no me atrae, o igual esta persona me atrae pero me acerco y no huele bien y entonces deja de atraerme, y no sé si es hombre, si es mujer, si yo qué sé. Y además, o sea, en ese momento, como tú bien has explicado, tú estás siendendo un personaje dentro de que no dejas de ser tú mismo y no te fuerzas a nada que no te apetezca, que eso me parece lo interesante, que se ve una evolución orgánica, natural, un juego que parte de ti, yo creo, como persona también, a la hora de experimentar, pero que en ese momento se está generando una situación ficticia, donde todo el mundo está de acuerdo, donde todo el mundo le apetece, donde se han hablado cosas, pero en esa situación ficticia, en ese juego, surgen determinadas cosas y se reaccionan, como tú bien dices, a estímulos, que yo creo que en el mundo real también ocurre. En un juego, en un cortejo, en una relación sexual, pueden aparecer estímulos que uno mismo a veces se sorprende, y luego ya es cuestión de dejarse llevar por ellos o no dejarse llevar por ellos. Eso es lo que me gusta también, me parece interesante del contenido de Teta Tita, porque así como en otras grandes plataformas, ¿no?, de contenido para adultos, de porno, está todo categorizado. Es esto. Sí, lo que pasa es que entiendo que responde también a una necesidad comercial. El tema de categorizar responde a una necesidad comercial. Y lo puedo entender, ¿sabes? O sea, porque al final, pues, los ingresos de una empresa se obtienen muchas veces gracias a estas. A categorizar, porque desde un punto de vista de marketing es más fácil vender algo que está categorizado que no si no lo está. Pero es que a mí, yo no quiero categorizar, ¿sabes? Porque entonces en la vida real también categorizamos, o sea, también marcamos, nos ponemos la marca, la identidad, ¿no? De esta persona es tal, tal, tal. Yo, y insisto, yo no sé lo que soy. No, es que no tengo un problema en esto, ¿no? Porque ostras, a mí me gusta a veces hacer una cosa con una persona, pero con otra persona la misma cosa que me gustaba con esta persona no me gusta. O yo qué sé, igual me gustaría que me introdujesen algo por debajo, por detrás, la parte de detrás de debajo, y no me atrevo. O quizás no me gusta, es que no lo sé, es que yo qué sé, hay que explorar, ¿no? Y evidentemente sí que existe lo que serían, pues, la influencia externa de que quizás socialmente y históricamente esto está mal visto y lo tengo interiorizado, ¿no? Y lo tengo que ir aislando, ¿no? Entonces esta represión hay que, creo, bajo mi punto de vista, la tengo que ir aislando. Estoy hablando de mí, no estoy dando consejos a nadie. ¿Quién soy yo, no? Para dar consejos. Pero intentar aislar todas las represiones que tengo y ser libre, en el sentido de ser libre de ser fiel a lo que yo estoy sintiendo en aquel momento concreto. Y ese aislar, aislar tu parte profesional o separar de tu vida personal, ¿cómo es de fácil o de difícil? ¿Cómo lo llevas? Uf, complicadísimo. Complicadísimo porque yo no voy diciendo por el mundo que me dedico a los audiovisuales atrevidos. Tampoco tengo la necesidad de irlo diciendo, ni tengo por qué hacerlo, ni tengo ninguna obligación, como tampoco tengo obligación de decir soy bisexual, ¿sabes? Porque a veces me he encontrado con gente, ostras, me tienes que explicar lo que eres, ¿sabes? Entonces digo, pero yo, ¿qué tengo que explicar? Yo simplemente, pues, hago y deshago, hago acciones que yo considero libres. Y entonces es complicado exteriorizar, es complicado decir, me dedico a hacer producciones y a hacer de intérprete en audiovisuales con contenido sexual explícito. Me cuesta decirlo porque entonces la gente ya te cambia la cara. Cuando les dices esto, a partir de este momento ya sé ya se portan de una manera diferente contigo, porque existe el estigma, porque cuando oyen esto enseguida ya hay connotaciones negativas en torno a todo esto, ¿no? Se imaginan cosas, bueno, cosas oscuras, que las hay, ojo, no en mi persona, pero en el mundo del audiovisual pornográfico sí que hay, y mucho. Hay mucha oscuridad, ¿no? Y hay mucho, mucho. Bueno, es igual, vamos a dejarlo. Oye, ¿tu Vamos, plata, o sea, lo que... tetatita es rentable? ¿Se vive de esto? Tetatita es rentable, sí. Se vive de esto. Pero ha Es costado, ¿no? rentable. A ver, a mí me costó, bueno, como todos los negocios, me costó años rentabilizarlo. De hecho, ya tengo experiencia en otros negocios y tal, y es como todo, ¿eh? O sea, es insistir, insistir y trabajarlo mucho. Y sí, sí que es rentable. Es decir, yo ahora mismo tengo a varias personas en nómina, los actores y actrices a veces hay los que están en nómina, otros pues son como freelance, pago mis impuestos, pago un montón de impuestos, o sea, un montón, muchísimos. Pago lo que serían pues, el IRPF, pago el IVA, pago el impuesto de beneficios. O sea, todo esto, nóminas, etcétera, ¿no? Yo tengo una nómina también mía propia. Rentable, sí que es. Lo que pasa es que, claro, en el Estado español hoy día, un negocio rentable tener un negocio rentable en España es un problema, porque se llevan un montón de dinero de impuestos. Muchísimo, brutal. O sea, lo que tú generas, se llevan la mitad directamente, entre pitos y flautas. Porque, claro, es el IVA, el IRPF, luego el impuesto de beneficios, luego si de este impuesto de beneficios te pones dinero en el bolsillo, los dividendos, ¿no? O sea, es toda una serie de cosas, de dividendos, tienes lo que sería pues la renta personal que también grava. O sea, es muy complicado hacer negocios en España a día de hoy. ¿Rentable? Sí, sí que lo es, sí que lo es. Y Fred. Pero es complicadísimo. Y. Como cualquier otro autónomo y Sí, empresario, ¿eh? entendido. Pero frente a las grandes plataformas, por ejemplo, tiene que ser súper complicado mantener un producto independiente Sí, y sí. autogestionado, por así decirlo, porque es el gran problema, ¿no? Sí, a día de hoy yo creo que estamos en una... O sea, hablo del mercado que conozco, ¿eh? OnlyFans, por ejemplo, es una plataforma bestial, muy bestia, que yo considero que es el globo, estas empresas de reparto de ¿cómo se llaman? Los chicos estos que reparten por los riders, Los ¿no? Los riders, riders. sí, la gente que va repartiendo, cobrando cuatro Bueno, duros además. sí, por 4 euros creen, les venden la moto diciéndoles que son empresarios, cuando no son empresarios, porque ellos no están creando un patrimonio real. En el sentido de que están creando una estructura empresarial que se autogestiona y que por sí sola funciona, sino que necesitas de la mano de una plataforma muy poderosa para poder obtener ingresos, ¿no? Que esto sería pues OnlyFans. OnlyFans pues tiene toda una serie de personas que trabajan para esta empresa, que son personas autónomas. Algunos pagan impuestos, algunos no. Ahora creo que sí, porque creo que ya lo tienen más controlado y no son personas que están en nómina y tal, y no tienen los derechos laborales que tienen las personas que están en nóminas, me refiero, en nómina me refiero. Y bueno, y estas personas, pues algunos perfiles de OnlyFans sí que tienen ingresos muy bestias y realmente ganan dinero. Pero la mayoría no. O sea, es como un follow the leader, ¿no? OnlyFans te muestra a aquellas personas que realmente triunfan, ¿no? Que tienen éxito, si se le puede llamar éxito, es igual, ¿eh? Y entonces las otras personas quieren ser como estas personas que tienen éxito, ¿no? Y es difícil que lo logren realmente o van tirando, ¿no? Y es un poco como el sistema este de los riders, creo. Es peor el de los riders, ¿eh? Pero me refiero, es una comparación que hago para que se entienda. Pero, claro, ¿qué pasa aquí? Pues que no hay una libre competencia real, porque OnlyFans siempre gana, siempre mantiene el poder, siempre acapara el poder. Es un tipo de negocio acaparador de poder, de Es un sistema como de follow the leader, en el sentido de que hacen una apariencia, conforme si haces esto te harás rico, ¿vale? Pero en realidad se hacen ricos muchos, muy, muy pocos. Y quien realmente se hace rico es la plataforma, ¿no? Y quien realmente mantiene el poder y mantiene el control de todo es la plataforma. Entonces, bajo mi punto de vista, una economía empresarial sana es el de la que realmente haya una competencia sana. Es decir, que yo como empresario pueda competir con OnlyFans. Yo no puedo. No puedo, sí, es imposible, es imposible. Y su modelo de negocio no quiero imitarlo porque es complicadísimo. O sea, y no es tan fácil, no es tan sencillo. Ojalá lo pudiera imitar, pero entonces también no está dentro de mi filosofía porque, por ejemplo, yo todas las personas que participan en mis producciones, pues vamos con mucho cuidado con el tema de las analíticas, de que no haya infecciones de transmisión sexual. Vamos mucho con cuidado con el tema de las voluntades, del consentimiento y tal. Y OnlyFans todo esto no lo controla. Escapa de su control y en el seno de su actividad se cometen toda una serie pues de incluso infracciones, ilegalidades y tal, que ellos se expulsan estas responsabilidades. Y yo como empresario no puedo permitir que en el seno de mi actividad se cometan ilegalidades, ¿no? Y se cometan pues que haya efectos que se escapan de mi control, ¿no? Es un poco esto. Te cuento un sueño. Soñé. Pude volar acariciando el cielo. Pero un viento suave me hizo despertar, aunque no quería dejar de soñar. Bueno, estamos escuchando durante la entrevista algún fragmento y pondremos una canción que me gustaría que la eligieras tú para el final del programa y llegaremos ahora al tema de las canciones que a mí me apetece mucho hablar sobre ello. Estábamos hablando y para cerrar un poco el tema también me gustaría preguntarte cuántos suscriptores tiene actualmente Tetatita. A ver, ahora Tetatita tiene a 2.300 más o menos. Había tenido 3.000. Pero ha ido menguando, porque yo supongo que la gente se cansa, y soy una persona muy sincera, ¿eh? No, la gente pues igual se agota y tal, también nos están restringiendo cada vez, nos están censurando muchísimo desde Instagram, por supuesto, ¿eh? Pero ahora han empezado desde Twitter, y Twitter también pues desvía el tráfico hacia otras plataformas que también les interesan más, porque también son empresarios de la pornografía, ¿eh? Twitter. También, pues, ahora Google también se está uniendo a lo que sería pues esta censura. Quieren también imponer ahora que las personas pues se identifiquen, ¿no? O al menos pues demuestren su edad para poder acceder a esta serie de contenidos, ¿no? Con la excusa pues de proteger a los menores, que evidentemente yo creo que hay que protegerlos, Con esta excusa, pues que lo que quieren hacer ahora es un reconocimiento facial y obtener datos biométricos de la población, ¿no? Para luego utilizarlo para otras aplicaciones de lo que genero control. Pero bueno, perdono. Adelante. Oye, en tus vídeos mezclas guión. Hay una historia, hay una actuación, hay elementos que a mí me parecen muy divertidos, muy cachondos, muy satíricos muchas veces. ¿Qué buscas transmitir más allá del simple acto sexual? Claro, la intención sería transmitir todo aquello que en aquel momento se te ocurre a la hora de elaborar el guión. Porque nosotros previamente hacer lo que serían los rodajes, elaboramos un guión, lo hablamos, lo comentamos con todas las partes que van a participar y dependiendo de eso, pues transmites una cosa o transmites la otra. Una de las de los aspectos humanos que me gusta transmitir es el drama. O sea, yo no trabajo, siempre lo digo, no trabajo con modelos, yo trabajo con intérpretes, o sea, personas que transmitan lo que en aquel momento queremos transmitir, que podría ser, pues, sentido del humor, podría ser drama. O sea, el drama es para mí es muy importante poderlo transmitir porque las personas sufrimos drama y es algo, pues, que, ostras, esto ahí está, ¿no? Y creo que mezclar lo que sería, pues, este tipo de contenidos con situaciones seguramente contradictorias, pues me parece interesante. No me gusta tener a personas neutras que no expresen nada, que estén todo el rato pendientes de si salen bien a cámara o no. Muchas veces se lo digo a los actores, a las actrices, déjate, es que no quiero que salgas guapo o guapa, quiero que expreses. Quiero ver las arrugas, quiero ver las imperfecciones, o sea, quiero mostrar eso. Mira, mirad películas de inteligencia artificial, ya está. Hechas con inteligencia artificial, estará todo perfecto, estará todo fantástico y todo impecable. Y lo que prefiero es transmitir el punto de vista más humano. ¿Y ahí hay espacio para la improvisación en esas escenas? Totalmente. Sí, totalmente. Y tanto, sí, esto siempre. O sea, cuando tú elaboras un guión, luego el resultado no se parece en nada a lo que querías hacer. O sí que se parece, pero siempre dista mucho. Pero yo creo que esto también en otro tipo de audiovisuales también es así, ¿eh? Es que, de hecho, a mí lo que me gustaría es poder comunicar todo esto. O sea, es decir, es poder hacer audiovisuales también convencionales, pero que en estos audiovisuales convencionales también este elemento, pues, de sexo explícito, porque somos personas humanas y en la vida humana existe esto que cada vez está más perseguido y más prohibido, ¿no? Estamos en un retroceso muy importante con la cultura que nos están imponiendo los americanos, la cultura que nos están imponiendo los asiáticos, incluso, pues, la cultura más islámica o arábica, o no lo sé, ¿eh? No soy un especialista en este tema, pero es que parece que lo que es aquella Europa de libertad, ¿no? Aquella Europa que nos pintaban cuando yo iba al colegio, que era una Europa de libertad de expresión y de apertura y de educación sexual, ¿no? Y todo esto, ostras, está desapareciendo y se está intentando tapar la sexualidad y los actos sexuales y el incluso se también, bueno, ya hablo también del desnudo. El desnudo está prohibido cuando nosotros somos como somos y somos personas desnudas, somos personas que naturalmente estamos desnudos, ¿sabes? O sea, le llaman el nudismo. Yo hago nudismo. A ver, y el que hace, el que va con bañador, ¿qué hace? ¿Bañadismo? ¿O hace lo que sería vestidismo? No, yo simplemente voy a la playa y me baño como quiero. Si me quiero bañar en bañador, me baño en bañador. Si me quiero bañar desnudo, me baño desnudo. Y no hay que ponerle un nombre a esto, ¿no? Porque entonces es como que ya están atentando contra tu libertad. En el momento que se señala y que se etiqueta, ya no es un acto libre, sino que es un acto aprobado, ¿sabes? O sea, es como que te tienen que aprobar que tú te bañes desnudo. No, simplemente estoy ahí y me baño desnudo. O que tienen que aprobar que puedas realizar contenidos con sexo explícito. Hostia, a mí nadie me tiene que autorizar para esto, ¿eh? No sé si me explico. Sí, el tema es... Ahora se quiere perseguir por parte de los gobiernos, quieren meterse en este tema. El tema es la normalización de la violencia, por ejemplo, es algo súper evidente, y la ocultación de cuerpos y la normalización también de cuerpos, de que tengan que ser normativos y de que todo sea perfecto, pero encima de una manera como pues, oculta y casi ilícita, ¿no? Tú lo has explicado en ese sentido de que la violencia se castiga y luego pues el deseo muchas veces y la naturalidad de un acto como el ir desnudo, bañarse desnudo en una playa, parece que pues eso, que tiene que haber espacios dedicados exclusivamente a ello, porque el hecho de mostrar un cuerpo desnudo va a asustar a alguien o supone en sí un acto de violencia. Es un tema bastante, bastante no, complicado. Es que el problema del cuasi delicto es que se puede convertir en delito. ¿Sabes? O sea, que lo que sería pues una algo que no es costumbre, ¿no? Se puede convertir en una infracción, ¿no? Y entonces para mí esto es un peligro porque es como que te están monitorizando la libertad, cuando la libertad no se tiene que monitorizar porque es inherente al ser humano. O sea, el ser humano se tiene que expresar con libertad. Y la expresión y este tipo de expresión puede ser ir vestido o puede ser ir desnudo, que es ser, es estar. ¿Sabes? O sea, es complejo. El tema es más complejo de lo que aparenta. Oye, con respecto a las escenas también que ruedas. La música, hemos dicho, está súper presente. A ti te gusta cantar, sales muchas veces, bueno, tus escenas salen acompañadas de música tuya, de canciones tuyas, de creaciones. Aparte, tocando la guitarra en muchos momentos, eso ya genera un clima totalmente diferente a lo habitual, y yo creo que acompaña muy bien lo que tú quieres transmitir con esas escenas de sexo que se ven en pantalla. El tema de la música, ¿cómo lo compaginas? ¿Te gustaría? Has hecho sus pinitos como actor también. Hablabas de que te gustaría hacer un contenido también donde estuviera incluido el sexo, pero que fuera también más ficción y hablar de diferentes temas. Has hecho tus pinitos como actor y cuéntanos un poco esa faceta tuya artística fuera un poco del bueno, contenido. Lo de los pinitos como actor hace bastante tiempo que no participo en producciones fuera de lo que sería Teta Tita, ¿vale? Producciones mías. Y sí, me encantaba hacer pues cositas, ¿no? Participar en películas, tal, en algún anuncio, en este tipo de audiovisuales, ¿no? Más convencionales y tal. Lo que pasa es que esto era cuando al principio me dediqué a esto, pues quizás llamé la atención y bueno, y me llamaban de este tipo de proyectos, ¿no? Y me encantaba. Lo que pasa es que esto ahora, pues ahora no estoy dentro de esta... No les llamaré la atención, no les interesaré. Bueno, no pasa nada, estas cosas pasan, la vida es así. Pues yo sigo con lo mío. ¿Pero estarías abierto a hacer algún papel? Si te llaman para un papel en alguna serie, en alguna peli, ¿a ti te gustaría, te molaría? ¿Alguna peli de estas subvencionadas? Sí. Una de estas que les subvencionan todo y que sí, esta sí. O en Netflix o proyectos así, sí, me encantaría, sí. Sí, ¿por qué no? Siempre son... Sí, porque saben retratarte bien y saben grabar bien y es otro mundo, ¿no? Y el ambiente y todo, me encanta, sí, claro. Y además, pues luego te conoce público que igual de la otra forma no te conocería, y a mí esto sí que me interesa. Y por lo que hace el tema de la música, ¡buah! La música es... Me encanta, o sea, me encanta crear, me encanta hacer mis propias canciones y tal. Cuando surgen, porque surgen cuando quieren, no cuando yo quiero, sino que surgen en un momento determinado, ¿no? El por qué no lo sé, ¿no? Y bueno, la música, claro, la música, por ejemplo, en verano toco muchísimo la guitarra, tanto canciones mías como canciones pues que me gustan, que no son mías, que son las buenas. y, Y me encanta pues cantar, ir a la playa y cantar, o ir en mi barca y cantar, ¿no? Y tocar la guitarra o el ukelele. Y es mi válvula de escape muchísimas veces y mi frustración también a su vez, porque ser músico es muy complicado. Bueno, es complicado cuando eres un mediocre quizás. O bueno, hay buenos músicos que nunca serán reconocidos, ¿eh? Yo no soy buen músico, ¿eh? O sea, no tengo, o sea, soy muy, muy básico. Pero en mi vida, pues a mí me encantaría haber triunfado en el mundo de la música. Pero haber triunfado a través de mis recursos, ¿eh? O sea, no trabajar para productoras musicales y tal, que al final lo que acaban haciendo es montarte su estrategia de marketing y actuar como interese en aquel momento empresarialmente, ¿no? Sino desarrollarme como artista y como músico y realmente pues hacerlo. Y entonces sí que hago canciones propias y tal y las pago yo, o sea, me cuestan dinero, las inversiones las hago yo, nunca recuperaré estas inversiones, porque me he gastado bastante dinero haciendo canciones propias y entonces aprovecho pues para ponerlas en los cortos pornográficos. Mira, bueno, pero es algo que me reconoce muy poca gente, es lo que hay, porque supongo que no es suficientemente bueno lo que hago. Pero ojo, que está montado por personas profesionales de la música. Esto sí que saben. Igual lo que es la música es buena, pero el cantante no. Bueno, pero has conseguido también incluir esa parte tuya Sí. artística, creativa que te mola y además de una manera que a mí me parece como súper orgánica y que acompaña muy, muy honestamente y muy naturalmente a las escenas y esas escenas, ese contenido tiene su sello distintivo gracias a esas canciones, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, de alguna manera sí, y sí, porque, claro, ninguna otra pieza audiovisual tiene esta canción, y entonces No. sí, esto lo que le convierte en única, Eso pero. está claro, ¿eh? Eso está Y esto claro. me encanta, pero por ejemplo, cuando algún usuario internauta me envía un mail diciéndome, me gusta tu música, o alguien en un tweet me dice, me gusta cómo cantas, me gusta tu música, me gusta lo que haces, que hagas canciones y tal. Pues esto a mí o sea, me encanta, me gusta más que me digan esto que no que me digan, me gusta tu culo, ¿sabes? O sea, eso, me gusta tu tal, ¿no? Que también es cierto, también me gusta, pero que me lo digan, que me tiren florecitas. Pero cuando me tiran la florecita desde el punto de vista musical, pues yo digo, guau, vale la pena que me digan estas cosas, ¿no? Es un poco esto. Y me gustaría pues crear muchas más canciones. Ahora, por ejemplo, me surgió una, estaba en la barquita y tal, y creé una canción. Y bueno, y ahora tengo ya los acordes, tengo la melodía, tengo la letra y tal. Y entonces lo que hago es coger esta canción, se la envío al lo que sería el montador musical, ¿no? Que es una persona especialista en grabación musical y es músico, es pianista, es teclista, es un tal. Y entonces añadimos pues perdón, instrumentos acústicos, ¿no? Lo que sería batería. Siempre insisto mucho en lo acústico, porque la electrónica me gusta. Y evidentemente algo de electrónica lleva esta música que hago, pero es gran parte es acústico, ¿sabes? O sea, y estos cantantes de hoy día que lo único que hacen es ponerles el sonido este falso, ¿no? A su voz, es que lo encuentro horrible. Y a mí me Autotune. gusta el autotune tal, ¿no? Siempre se usa, ¿eh? El autotune cuando grabas, es evidente, ¿eh? Pero se puede usar de una manera pues para corregir algún error y tal, o para hacer un sonido pues más, bueno, que haya reverbero o como le llamemos, ¿no? Porque te interesa que haya, pero no exageremos, no lo llevemos al extremo que se está No, llevando hoy sí. día, que vamos, o sea, manipula totalmente la voz real. Y a mí lo que me gusta es, otra vez, transmitir la, la, la verdad sobre la persona o transmitir la verdad sobre el instrumento. El instrumento, la cuerda, tiene su propia vida, tanto la cuerda de piano como la cuerda de la guitarra o el ukulele y tal, ¿no? Tienen su propia vida. O la batería, ¿no? La acústica de la batería real, ¡pum! Es un poco... Y es caro, o sea, es caro, ¿eh?, hacer música de este tipo, pero hoy día... Pero creo que vale la pena, ¿no? Más que de poner un texto a la inteligencia artificial y ¡oh, magia! Salió la canción. ¡Qué triste! Oye, hablando de dinero, si tuvieras un montón de pasta al estilo de Hollywood para hacer una megaproducción, ¿elegirías hacer esa megaproducción con un montón de recursos o seguirías con el tema un poco más underground? No, sí que lo haría, sí. O sea, seguiría seguiría haciendo las mismas producciones que hago, pero y tanto que me liaría en hacer otro tipo de producciones, sí, descaradamente. O sea, los recursos son indispensables para llevar a cabo cualquier proyecto audiovisual y el audiovisual, digamos, con un resultado más impactante, requiere recursos y es complicadísimo. Por eso te decía el tema de la subvención, ¿eh? Es decir, realmente las producciones que acaban triunfando son las que están las más subvencionadas o las que tienen pues un poder ahí importante que pone dinero porque les interesa por lo que sea, pues comunicar lo que sea, ¿no? Y ahí está. O las que están subvencionadas y que tienen un capital privado importante detrás, ¿no? Estas son las que acaban triunfando y evidentemente que se hacen películas muy bien hechas, ¿eh? O sea, no estoy criticando, ¿eh?, al margen de deciros de lo subvencionado, tal, no sé qué. No me estoy metiendo en esto, ¿eh? Se necesitan ayudas para poder sacar adelante proyectos y para crecer en proyectos. Es una cosa que es innegable. Sí, porque si no, además, evidentemente la cultura necesita esa subvención, porque si no, todo el rato se están creando productos 100% comerciales y perdemos pues la identidad o la tradición o no, o sea, y esto es importante. Bel, tienes... O el idioma, en el caso catalán o en el caso euskera. Totalmente a favor de eso. ¿Tienes referentes cinematográficos, tanto dentro como fuera del porno, ¿eh?, a la hora de crear? Que de repente tú digas, bueno... No, porque no quiero mancharme de lo que sería creaciones ajenas. Quiero ser muy yo. O sea, quiero expresar lo que es fiel a mi persona, al menos es lo que intento, ¿eh? O sea, no... Insisto, ¿eh? No estoy aquí ni dando consejos a nadie, ni estoy aquí siendo el indicado, ¿no? O el coach, o no, simplemente porque esto se ajusta muy de moda al tema de los coaches, ¿no? Yo te voy a aconsejar y tal, y no... Qué terrible. O sea, yo, sí, luego hay unas frustraciones impresionantes. Yo lo que intento es ser fiel a mi persona y cuando... O sea, me gusta ver creaciones ajenas, ¿eh? Pero no quiero imitar. Que a veces, siempre acabas imitando, ¿eh? Muchas veces, o sea, y hay ideas que dices, hostia, es que esta idea es genial. Y la acabas aplicando, ¿no? Pero intento, tanto yo como los creadores con los que trabajo, comunicar eso. Hostia, sé tú mismo. Y hablando de innovar, por ejemplo, ¿dónde es más difícil innovar? ¿En una postura sexual o en un guión? A ver, en la postura sexual innovar es también es relevante, ¿eh? Y incluso ahora también estoy experimentando en hacer posturas, no posturas sexuales, sino en realizar el acto en sitios incómodos. Porque siempre busco comodidad, me he dado cuenta de que siempre busco comodidad para hacer esto, pero luego estoy diciendo, hostia, ¿y por qué no intentas también buscar incomodidad, no? Y que luego estéticamente también queda guay o queda diferente. Es evidente que la dificultad más está en la creación, o sea, en innovar en creación. Porque constantemente te tienes que estar renovando, hay muchísima competencia. ¿Sabes? O sea, buscar localizaciones, sobre todo. Ahora, por ejemplo, he montado aquí un estudio en Barcelona, en Gracia, Y es un espacio así como bastante vacío, y entonces tenemos que estar cada día buscando maneras de cambiar este espacio y tal, y nos recreamos en esto, ¿sabes? También en el sonido, también en la iluminación, en muchísimas cosas. O sea, que la gente se piensa, no, esto es estar aquí, simplemente realizan el acto sexual, lo llevan a cabo y ya está. No. Hay muchísimas cosas detrás. Oye, ¿quién te gustaría que hiciera un cameo en de Tatita en alguno de tus vídeos? Ostras, un cameo, pero que, sí. Follando o viendo o sin más, participando de alguna manera. A ver, ostras, hay un actor aquí catalán que una, o sea, salió en una en Netflix, creo que fue. En Marlín, la serie Merlí, salió desnudo y todo el mundo vio que tenía una buena herramienta, y entonces le lancé un mensaje a través de Twitter diciéndole que a ver si quería participar, ¿no? como actor, y a mí me encantaría realmente que participase, me encantaría hacer un trío, él, yo y una chica, esto me encantaría. Hostia, no me acuerdo del nombre ahora, qué mal. Es que tengo tan poca memoria. ¿Era el protagonista de la serie? Sí, vale, David. No me sale ahora, grandísimo actor, no me sale ahora el nombre. Sí, es estoy totalmente en... Sí. Lo que pasa es que últimamente es que no. Bueno, últimamente no, siempre pierdo la memoria. Oye, ¿te respondió? No, yo creo que se ofendió y todo. Bueno, no lo sé si se ofendió o no lo sé. Porque es un tío muy serio y no está por hostias, ¿no? Y va a la suya, evidentemente, y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero yo lo dije en broma, pero no lo digo tan en broma. Pero ¿sabes? Por si caía, ¿no? Y además, estaba bien. Además, sería impagable. Aparte de que él nunca haría una cosa así, creo. Yo creo que sería impagable. Oye, ¿qué es más excitante para ti, transgredir frente a la cámara o sorprenderte a ti mismo cuando estás realizando una escena, haciendo una escena? ¿Cómo? Perdona, si me puedes volver a... Sí, ¿qué es más excitante, ¿no? Transgredir frente a la cámara en el sentido de pensar que ese contenido, lo que has estado comentando antes, por ejemplo, de buscar una postura incómoda para que visualmente tal no sé qué, o de repente descubrir también cosas durante el rodaje y decir, ostras, me está apeteciendo hacer esto, me atrae esto de esta persona. Sí, yo creo que es más la descubrir, ¿eh? Más descubrir, sí. Sí, porque en el momento de realizar este tipo de vídeos, este tipo de grabaciones, es muy técnico. Muchas veces no, incluso ni sentimos. Por ejemplo, cuando me corro, muchas veces ni siento que me estoy corriendo. Y el hecho de descubrir cosas, inevitablemente, sí que tienes estímulos. ¿Sabes? Ahí no. Cuando descubres algo, el descubrimiento, incluso cuando tú estudias y aprendes, este descubrimiento, que es el aprender, esto te provoca un placer, ¿no? En cambio, la técnica, el momento técnico, de decir, ostras, mira, he hecho, técnicamente he conseguido superar esta dificultad, que es lo que te decía de la dificultad, ¿no? De buscar posiciones difíciles. En aquel momento no, quizás no es tanto placer. Quizás el placer ya sería más visual posteriormente cuando lo ves. Pero el explorar, el descubrir, el estudiar, ¿no? Que es precisamente lo que es el desarrollo como persona, ¿no? Al fin y al cabo es el saber y el raciocinio, ¿no? Es el razonamiento. Esto es lo que te provoca realmente el estímulo de placer auténtico, ¿no? Que es el descubrir cómo uno es. De decir, ostras, pues me gusta esto, me gusta hacer esto. Oye, ¿qué morbo no has probado todavía y te gustaría probar o descubrir durante un rodaje? Muchísimos. Muchísimos. Claro, uno concreto ahora no se me ocurre. No se me ocurre ahora mismo. Pero Algo que me sigue provocando muchísimo morbo es realizar actos sexuales en frente de otras personas. Siempre y cuando estas personas quieren verme, ¿eh? En el momento que no quieran verme, evidentemente esto no me provoca ninguna excitación. Excitación, todo lo contrario, ¿sabes? Pero esto sí. Es necesario que exista esa ¿este consentimiento? Sí, no, aparte del consentimiento hasta para ser mirón, me refiero a que exista esa gana, esa apetencia de seguir explorando nuevas cosas, a pesar de que sí. Estoy realizando algo que no deja de ser un trabajo, me refiero, pero esa búsqueda, sí, porque... también de morbos nuevos y de sorprenderte a ti mismo. Sí, porque si no acabarías colgado a una cuerda. O sea, en los trabajos normales y corrientes, los trabajos que no son este trabajo, también es muy importante ir descubriendo cosas e ir explorando en este sentido, pero en el campo este del trabajo, pues que hay una parte sexual que es explícita y es real, también es muy necesario. Oye, si tuvieras que resumir tu carrera como creador de contenido cachondo, divertido, como título de una de tus canciones, ¿cuál sería? Pregunta complicada, ya lo sé, así un poco te la he lanzado, pero piensa un título para resumir tu carrera, como si fuera una canción que vas a crear. Dispuesto a equivocarme. Dispuesto a equivocarte. ¿Te has equivocado mucho en todo este tiempo? Muchísimo, claro. Sí, sí. Y creo que es muy importante equivocarse. O sea, en este campo y en todos los campos, ¿eh? Tanto en el campo del estudio, como en el campo empresarial, como en el campo personal, es muy, muy importante saberse equivocar. La vida es una equivocación constante y no te puede afectar. O sea, sí que te afecta, pero tienes que seguir hacia adelante y tienes que corregir, ¿no? Que admitir estas equivocaciones y corregirlas o orientarlas hacia otro lado. Por ejemplo, ahora hay mucho peligro en la educación porque parece ser que lo importante es decir la respuesta correcta. Y creo que esto es una gran equivocación. Porque los chavales, tanto en las escuelas como en las universidades, incluso ya no educación, ¿eh? Buscas la respuesta a través de ChatGPT, por ejemplo, y ahí dices la respuesta correcta y el profesor te aplaude. No, el profesor te tiene que aplaudir en el momento que piensas, en el momento que te equivocas, en el momento que reflexionas. En el momento que buscas explicaciones, no las encuentras, hablas con otra persona y entonces te explica. Y entonces, a partir de aquí, podemos llegar a una explicación correcta o incorrecta, pero ya hemos reflexionado. Y claro, y el peligro este de la respuesta correcta monitorizada, Al fin y al cabo va relacionado con lo que yo creo que está presente siempre en tu, no diría solo discurso, sino en tu forma de ser y de vivir, que es explorar y sorprenderte y sorprender. Es decir, no llegar a un sitio porque hay que llegar, ¿no? No tener esa respuesta porque sí, quedarme en ello, sino en el camino, ir descubriendo cosas y haciendo que también esté... Y estar dispuesto a escuchar y estar dispuesto a que me contrarien y estar dispuesto a debatir y estar dispuesto a debatir esta verdad absoluta que se está imponiendo y a este control social tan bestia. Oye, Bele, la creación de contenido para adultos, ¿quién crees que puede tener una actitud más de diva? ¿Los actores, actrices, el director o directora? ¿O el propio público que lo ve? Sí, no, hay de todo. Esto habría que analizarlo caso por caso. Pero hay cada uno y cada una que es brutal. El ego está muy presente. Sí. Sí, sí. Y yo he tenido mucho ego muchísimas veces, ¿eh? Y seguramente lo lo voy a seguir teniendo y lo sigo teniendo y es importante también tener ego, pero tienes que estar dispuesto a esto, a ser humilde. Ser ¿sabes? Humilde. O sea, claro, pero es que en esto y en todo. No endiosarte, ¿no? Madre mía, Dios endiosarse, si somos basura, hombre, al final, o sea, somos residuos, nos morimos y acabamos, nos tendrán que pasar a recoger, ¿no? A ver, basura en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No, en el sentido de que acabaremos en materia, ¿no? Y nos tendrán que venir a barrer. ¿Qué objetivos tienes para Teta Tita en los próximos minutos, meses, años? Uy, ostras. Ahora mismo, Teta Tita, el objetivo es, evidentemente, es crecer. Que está costando mucho crecer por lo que te explicaba de que está disminuyendo mucho el tráfico a raíz de esta censura que se está sufriendo cada vez más y de esta, digamos, de este señalamiento por parte de los estados y de las personas conforme lo que hacemos es nocivo para la población, ¿no? Y seguir creando, sobre todo seguir creando. Y me gustaría mucho también hacer más contenido con público presente. Esto me encanta, que haya público. Y seguir creando música, evidentemente. Sí, sí. Y sobre todo transmitir lo que no necesariamente pornografía explícita, sino transmitir también otras, no voy a decir valores, porque es que no somos nadie, no, yo no quiero transmitir valores, quiero transmitir lo que el creador en aquel momento está sintiendo y que el intérprete lo... O sea, que el intérprete también transmita verdad o no, pero que transmita, que no sea neutro, que no seamos figuritas de internet, no seamos inteligencia artificial. Que no seáis meramente órganos sexuales tampoco. Sí, no queremos idiotas artificiales, queremos a personas. Queremos a personas que se equivoquen, que puedan debatir, que no se sitúen en extremos, que no se autoetiqueten, que no etiqueten a los demás, que no actúen bajo a una bandera. Esto es lo que yo quiero de Teta Tita. En Website Stories nos encanta desmontar clichés. Joy Belgris nos ha recordado que el porno puede ser un espejo de nuestras fantasías, de nuestros límites y de nuestras contradicciones. Bel, muchas gracias por estar aquí, por conversar este ratito con nosotros y espero que te hayas sentido a gusto. Sí, ha sido encantado, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y cuando queráis otra vez hablar, de aquí a un tiempo, pues hablamos. Podemos seguir tu contenido en tetatita.com para cualquiera que se quiera suscribir o pasarse a echar un vistazo, que seguro que encuentra algo que le guste y le divierta. Y webmaníacas, webmaníacos, nos despedimos como siempre con humor y con mucho morbo. Fantástico. Con una simple manta Llevo la cara escrito que me falta amor. Me siento observado en el Wicked Camp. Suerte que Panderino me abraza bien. Qué bien. Me pondré a componer una canción triste. Si me estrello con el Jaguar podré sentir paz. Pero si cese tal no vería el final. Quiero ver cómo acaba esta película. Lo más curioso es que desaparece un fallo motor. Perdí el tren convencional. La chica guapa ni me ve. Somos meros muñequitos de red social.